chingar con otro nunca jamás. Si pa' ti soy igual que todos los demás, entonces pues no me quieras nada. Si tú me vas a querer, quiéreme a mí nada más. Y yo te prometo que no voy a fallarte jamás. O si tú quieres estar a fuego con los demás, baby, háblame claro y chingame y manda. Háblame claro. No hay necesidad de mentir, no venga a venir a donde me encuentro raro. Háblame claro. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Estoy cansado de oír miles de cuentos raros. Háblame claro, tú tienes cara de que puedes ser mi jefe oficial. Todos los regalos van a ser caros. Un apartamento, Mercedes 2017, compromiso acostillado. Es que se ponga bruto contigo, lo metemos por callejón. Le damos una pela, puede que suenen hasta disparos. Pero si lo que quieres bellaquear, nada más podemos chingar. Después que me venga, yo no le paro. Pero dime las cosas como son, no vayas a romperme el corazón. Yo haciendo el papel de cabrón. Espero que te puestas pa' mí, que cora fina. Porque puta si consigues en cualquier esquina. Dime qué va a pasar aquí. Yo te quiero pa' mí nada más. Pero si quieres mañana te va y no paso nada. Háblame claro. No hay necesidad de mentir. No venga a venir pa' donde me encuentro raro. Háblame claro. Dime que tú quieres de mí. Estoy cansado de oír miles de cuentos raros. ¿Y cuál es el misterio? Baby, si tú me quieres de verdad, yo me pongo pa' ti en serio. Pero no me digas mentira, nada más bellaqueamos. Si tú vas a estar por ahí a criterio, yo no sé el destino de nosotros. Dime si nada más te lo meto yo, también te lo mete otro. Yo no te hablo de matrimonio, pero baby, tú estás con Dios, estás con el demonio. Dime qué es lo que quieres hacer, si solo vamos a chingarlo. Si tú vas a serme fiel, pero no me vengas a querer tratar de coger de pendejo. Porque yo sé más por diablo que por viejo, baby. Dime qué va a pasar aquí. Yo te quiero pa' mí nada más. Pero si quieres mañana te va y no paso nada. Háblame claro. No hay necesidad de mentir. No venga a venir pa' donde me encuentro raro. Háblame claro. Estoy cansado de oír miles de cuentos raros. Brian Myers, ahora dime lo ñejo. Mira, este es Brian Myers con el niño, niño con el Brian Myers. Javich, la oscuridad. La famosa star. Era el genius. Montana. Háblame claro. Mira, baby. Fuiste con otro. Habla claro. Es lo que tú quieras hacer conmigo.